Farruko. This is the fucking remix, baby. The fucking remix. Nosotros somos los que comandamos la carretera. De mi lista, nunca me pone a gatear, está pa' mí sin que le incita. Ella sabe que no puedo prenderle la mía y ella dice tranquilo, no hay demo. Yo te protejo, papi, es mi artista. Offline, y me bloqueas a los tipos estos que se frisa la cabia y el internet se pone lento. Me está viendo bien, bebé. Ahora, perfecto. Hasta el reloj se me salió de fecha cuando vi que la tenía hecha. Mami, una vuelta. Enciende la cámara, que yo sé que estás solo en tu recámara. Lo veo bien, préndete la lámpara. Quiero verte mejor para levántate de ese sillón que ganas tengo un montón. Y recogerte en mis brazos, hacerte mía. Solo que por mes en el día. Tú sabes que cumplo tu fantasía. No importa que sea de tarde, de noche o de día, préndela. Dime, mami, ¿qué es lo que hay? Ay, cierra el mic, que te espero en Skype. Para ver si es verdad lo que me decías en Twitter. Que me ibas a modelar y me ibas a hacer un stripper. Oye, mami, muévete despacio y enséñame tu cuerpo entero. Imagina que soy ahí besándote por el cuello. Haciéndote un poquito de esto y aquello que tanto te gusta. Un trago de la mía, tú haces de la tuya. Embarradita en caramelo, tú echándome fiel y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúdate la cama, no te pongas la pijama, que quiero vacilar un rato. Un rato. Mami, por la vuelta, tú, y enséñame algo que sea de leito. Mami, por la vuelta, que me tienes mal y haciendo sabido. Cada vez que te encuentres sola, cuando tu marido se vaya a trabajar y te sientas aburrida, sabes que puedes prender la cámara y ve la papi. Oye, esto se ha convertido en una alianza de grandes poderes. Brrrea, Arcángel Pa, la maravilla, Farruko, el talento del bloque, Kendall Capone, Flow Factory. Sabes que yo no te prendo la hueca. No chutea. Solo tú sabes que hoy me...